hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos acá enredando las mañanas, como siempre, todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. ¡Wow! ¡Qué día! El sol parece que nos está engañando, ¿no? Sí, sí, sí. Acá el sol parece que está alejando por lo menos la lluvia por un rato. No se puede creer en nada ya, ni en el pronóstico del tiempo. Los grandes medios mienten. Mienten y nos siguen mintiendo. Exactamente. Bueno, Paola Acosta apareció asesinada en una alcantarilla, ¿verdad? Allí en la ciudad de Córdoba. Eso fue el domingo, el 21 de septiembre. El momento de presunto de su muerte es el miércoles de la semana pasada. Estuvo más de 80 horas desaparecida. Buscada por los familiares y sin una respuesta adecuada por parte del Estado cordobés en este caso. Seguramente los compañeros mañana van a volver a tomar este tema. Nosotros queremos señalar que en la tarde de ayer y acompañando una movilización que se desarrollaba en la ciudad de Córdoba, hubo una aquí frente a las puertas cerradas, por supuesto, de la Casa de Córdoba en Buenos Aires, en la Avenida Callao, Casi Corrientes. En esa movilización, organizada básicamente por el MST, estaban Vilma Ripoll, había otras integrantes de varias organizaciones de mujeres que estaban allí. Nosotros estuvimos hablando con Maru López y esto era lo que Maru nos decía. Soy comunera por el MST Nueva Izquierda en la Comuna 10 y estoy acompañando esta concentración en la puerta de la Casa de la Provincia de Córdoba, que como tomó estado público en los últimos días, viene a repudiar la aparición de Paola Acosta en una alcantarilla en Córdoba, asesinada por su expareja y como agravante con su nenita de 2 años que había estado 80 horas sobre el cuerpo de la madre, también lastimada, con peligro de infección, con hipotermia, porque habían estado cerca de las aguas sumergidas. Un caso más de la barbarie a lo que nos está llevando este sistema capitalista y patriarcal que nos sigue golpeando cotidianamente. Una mujer muere cada 30 horas, pero cada tanto aparecen estos casos bestiales que nos acuden, a nosotros por la cercanía, porque es la hermana de una compañera de militante de nuestra organización, porque era cercana a ella misma, a la organización, y a las luchas de género, y a las luchas ambientales, y a las luchas por el cambio social. Entonces nos llama, nos convoca a hacer de esta una bandera para que no pase más, porque en este país sigue sin ser sancionada la Ley Nacional de Emergencia contra la Violencia de Género y los Femicidios, que es la que permitiría hoy asignar presupuesto extra para la prevención, para que haya conciencia, para que haya refugios, porque muchas veces hay denuncias previas y las mujeres no tienen recursos para poder irse de sus casas y demás cuestiones. E incluso hoy pelear también para que se amplíe la figura de femicidio y que no nunca más al violento entonces le puede dar la patria potestad de los hijos, por ejemplo, que es una cosa que hoy todavía corremos ese riesgo. A esta basura machista que tiró a su hija, que no la había reconocido, ¿no? Porque no era que había un vínculo, pero no nos importa, creemos que este es un síntoma de que estamos avanzando hacia la barbarie, que necesitamos tomar medidas, que necesitamos proteger a nuestras mujeres, necesitamos hacerlo junto con los varones por una sociedad distinta. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que haya estado 80 horas justamente? Porque fue denunciada su desaparición, ¿verdad? Bueno, la encuentra una panadera que escucha a la nena 80 horas después sollozar. No la encuentra la policía. Y tanto la policía como la justicia jugaron un rol nefasto de dormir, de hacer la plancha, de argumentar cuestiones que pasan todas las veces que pasan estos casos, patriarcales y machistas. Bueno, que se habrá ido con alguien, se habrá ido por propia voluntad, nunca pensando y poniendo en primer lugar que el tipo la podía haber matado. 80 horas después se las encuentran en estas condiciones y era uno de los desenlaces que nosotros temíamos, por los cuales en Córdoba se hicieron numerosas movilizaciones, escraches en la puerta de la comisaría, en la fiscalía, y hacemos responsable a la fiscalía. Menos mal que hoy se separó al fiscal Ollanarte de la causa y se la dejó a la otra fiscal que había estado temporalmente durante el fin de semana, porque es un tipo que evidentemente no tiene condiciones y no tiene la perspectiva de género que hace falta para tratar estos casos. Bueno, sí, Ripoll también se indica a Miguel Ollanarte como responsable y exige su inmediata renuncia. Fue de alguna manera el responsable de esta demora, el responsable también de que se demoraran 24 horas en secuestrar la camioneta donde presuntamente fue trasladada Paola Acosta. Bueno, esto fue lo que ocurrió entonces ayer por la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires en apoyo a otra manifestación realizada en la ciudad de Córdoba. Sí, en la ciudad de Córdoba, donde se han sumado inclusive los varones antipatriarcales de Córdoba, o sea que creo que está bueno que se sigan manifestando también los hombres, ¿no? Porque es de todos, la preocupación es de todos y no son solo las mujeres las que sufren también esto, o sea que está muy bueno y se han sumado por justicia por Paola y por todas las víctimas de femicidio. Sin Paola no hay primavera. Efectivamente. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu.